Cuando supe de tu hermosa historia de amor, sentí la necesidad de crear este poema. Maravilloso ejemplo de un hecho real vivido por ti. Perdón por haberlo hecho canción. En tu alma está la más pura tibieza de mujer que conocí. En tus manos la caricia más sincera que me pueden ofrecer. Y tus labios amarchitos del dolor de pensar que ciega estás. Tú no ves, tú no ves. Pero yo te amo igual, porque tú me has demostrado que en el alma nace el verdadero amor. Con el tiempo aprenderás que más hermoso es pensar que no miras. De las flores su armonía y su color, yo te la voy a enseñar. Te diré que el ancho mar es tan azul como también son tus ojos. Tú no ves, tú no ves. Y yo sé que es tu cruz, pero tienes en belleza y en bondad lo que te falta en luz. Yo te querré igual. Y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Que más hermoso es pensar que no miras. De las flores su armonía y su color, yo te la voy a enseñar. Te diré que el ancho mar es tan azul como también son tus ojos. Tú no ves, tú no ves. Y yo sé que es tu cruz, pero tienes en belleza y en bondad lo que te falta en luz. Yo te querré igual. Y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te querré igual. Y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Junto a ti.